En eso decía Pablita, que no se vaya a Durán. En eso decía Pablita, que no se vaya a Durán. Hombre, porque a mí me mortifica, hombre, cuando dice que se va. Hombre, porque a mí me mortifica, hombre, cuando dice que se va. Hombre, porque a mí me mortifica, hombre, cuando dice que se va. Decía el compadre Andrés, compadrito no se vaya. Me decía el compadre Andrés, compadrito no se vaya. Hombre, tenemos que complacer, hombre, a la comadre iluminada. Hombre, tenemos que complacer, hombre, a la comadre iluminada. Hombre, tenemos que complacer, hombre, a la comadre iluminada. Compadre Andrés, pero esto me mortifica. Óigame, compadre Andrés, pero esto me mortifica. Hombre, si yo tengo que volver, oye, para consolar a Pablita. Hombre, si yo tengo que volver, oye, para consolar.